canción de amor. Siempre te llevo en mi mente y no te puedo olvidar. A donde yo estoy, mi amor, te tengo a mi lado. Más, más, más, así con sabor, ¿eh? Así, así, así, sigue la música, vamos. Vuelve, vuelve pronto, vuelve mi amor, porque ya no aguanto más esta soledad. Las noches son largas, no puedo dormir pensando en ti. Yo quiero dedicarte esta canción de amor. Siempre te llevo en mi mente y no te puedo olvidar. A donde yo estoy, mi amor, te tengo a mi lado. Más, más, a mover, pensando en ti, mujer, porque te quiero. Vuelve, vuelve. Puedo dormir pensando en ti.